La Argentina baila cumbia gracias a él. Directamente de la charanga del Caribe, nuestro maestro, compositor, percusionista, el gran Coco Marcano. Coco, Coco, Coco. Muchas gracias, son muy amables. Son 65 años de tocar cumbia, cuando nadie sabía y nos echaban de los lugares porque los ritmos que se bailaban en la época eran otros. Entonces, yo como Luther King tuve un sueño cuando tenía 15 años, que es poder algún día en la Argentina tener un grupo de cumbia tropical que tocara, que no necesitara comprar los discos de los grandes de Colombia, de los grandes de Cuba. Y ese sueño se me hizo posible en la de Leo Valdés. Así que tengamos fe, si ellos pudieron, todos podemos. Del indio Calamari, que añora ver a su tierra porque su amor está allí. La cumbia es triste lamento del indio Calamari, que añora ver a su tierra porque su amor está allí. Calamari, ¡fuerza! ¡Vamos! Calamari, Calamari, Calamari. Bravía tribu Caribe, esta cumbia va para allí. Calamari, Calamari, Calamari, Calamari. La rueda de la cumbia va, está girando para ti. Argentino, saca y se llama Coco Barca. Del barrio, de la ciudad, de la Argentina, la mejor orquesta del mundo. Ustedes lo proclaman, ustedes lo dicen y ustedes compran el material de ellos para que ellos puedan seguir tocando y para que los demás grupos vean que no hace falta tener una disquera que los promueva o una línea musical comercial que los protege. Ellos solo llegaron acá, son los artesanos del ritmo. Y yo los bautizo, la orquesta espectáculo de Leo Valdés.